sanitaria, no contagiosa, que la aportan las mujeres, es la deficiencia y un factor de la coagulación. Entonces, cuando cualquier persona se golpea o se corta, sobre ese trauma obran 13 factores, ¿cierto? A las personas con hemofilia tienen una deficiencia en el factor 8. Esos factores funcionan en orden. Entonces, el 1 hace lo que tiene que hacer, el 2 sucesivamente, ¿cierto? Cuando llega al 8, que es el de la coagulación, o sea, que hace el tapón, el coágulo, como la persona con hemofilia no tiene mucho de ese factor en la sangre, entonces ahí se para el proceso. Entonces no quiere decir que sangre más, sino que se demora más en hacer el tapón para parar el sangrado.